Y ahora es el momento de recibir a estos artistas que vienen acompañando a Vivi Potsebon, cantante, referente femenina de la percusión, integró el, podríamos decir, mítico ya de culto grupo de Boca en Boca, donde las mujeres se reunían en torno a las culturas y las músicas de los pueblos, nos hicieron conocer tantas músicas de distintos lugares del mundo, y ya Vivi en su carrera solista viene editando varios discos y viene desarrollando interesantes proyectos, ¿no?, que también se vienen compartiendo acá en el Valle de Tras la Sierra como tamboreras, donde las mujeres ahí se empoderan del golpe del tambor. Vivi, bueno, buenos días y gracias por acercarte, qué bueno. Buen día para todos los del Valle de Tras la Sierra y donde llegue esta radio. Bueno, estamos muy contentos acá cerrando una gira que duró del jueves, acá con mi banda, el trío acústico, Juan Sanz en el acordeón y Fede Seimandi en el contrabajo. Y acá un invitado especial, un amigo de hace mucho tiempo, el Pelu Rivarola, que anda por... De paseo, vive en México, gran percusionista, que hace varios años, hace como 20 años tuvimos una banda que se llamaba Bandula junto a su hermano Titi Rivarola, así que él es uno de los culpables de que yo toque la percusión. Ah, mirá. Bien, y de acercarme ahí por primera vez ritmos caribeños, ritmos latinos, así que con esa banda Bandula, y bueno, él después por ahí le podrá contar, también sigue su proyecto Bandula, pero de música para niños, un proyecto hermoso en México. Así que bueno, estuvimos anoche cerrando en el patio de Fabiana. La Fabiana, Peña de la Barranca, cada vez más linda, ¿no? ¿Cómo estuvo? Hermosa, divina, divina. La lluvia no nos dejó seguir, pero estuvo tremenda. O sea, no es que no nos dejó seguir, llegó en el momento justo del bis. Ah, bueno. Para coronar el cierre. Pero por lo menos la lluvia los dejó compartir. Estuvo divino, o sea, la gente se súper prendió. Ahí hicimos un set de cumbias y todo el mundo se paró a bailar. Incluso había unas señoras que llevaron ahí su sillita. Desde temprano estaban y, bueno, después nos decían que estaba operada de la cadera o que se la veía, bueno, un poco ahí. Pero se levantaron todos y bailaron, así que una alegría enorme. La verdad que la peña es muy linda. Así que, bueno, muchas gracias ahí a Fabiana y a toda la gente que está haciendo posible esta peña, porque la verdad que es muy hermosa. Bueno, y el sábado estuvimos acá en Los Hornillos, en lo de Pablito, en Cielito Lindo. El viernes estuvimos también, Pablo siempre apuesta ahí por propuestas musicales muy, muy lindas, muy originales también, así que le mandamos un abrazo a él, que también estuvimos parando ahí en su casa, en sus cabañas. En su privilegiado lugar, hermoso, Cielito Lindo. Espacio para estar, para tocar, para compartir, así que ya también, ¿no? Uno de los legendarios espacios de acá. Muchos hemos venido a veces por primera vez al Valle, me incluyo, por venir a tocar a Cielito Lindo, así que... Sí, bueno, yo ya hace como varios años que el 22, hablando de números, de numerología, el 22, todos los 22 vengo a tocar. Mirá. Ya Pablito me reserva el número 22 de enero a tocar. El loco. Vine en formación sola, vine en dúo con Marian Pellegrino... Vine con Fede Flores, ahora con el trío y con Pelu. Y ahora me dice, mira, el 22 cae lunes. Dice, por ahí no te conviene tanto la fecha. Así que este año lo cambiamos por el 22. Hicieron trampa, pero bueno, sí. Hoy es 22, estás acá. Pero hoy es 22. El 22 estás acá. Bien, lunes. Y bueno, el viernes estuvimos en el encuentro de cantautores en Altagracia. Ahí también hermosa experiencia. Ya también es la 12ª edición que hacen. Es un encuentro que dura 4 días con tremendos cantautores, no solo de Argentina, sino también de países limítrofes. Ha venido, bueno, legendarios como Fernando Cabrera, Leo Maslía. La verdad que, bueno, también se juegan siempre con una programación. Y todas estas cosas que estamos nombrando y que por las que hemos pasado son gestión totalmente independiente, en donde todos nos dicen que, bueno, siempre están ahí las comunas o las municipalidades también como un poco de falta de apoyo, ¿no? Así que estaría bueno que apoyen estas cosas, porque la verdad que son tan necesarias en estos tiempos. Sí, sí. Y todo corre ahí desde la autogestión, desde la autonomía, totalmente, cargándose al hombro, ¿no? Totalmente. Lo que implica. Proyectos hermosos, así que, bueno, en eso estamos. Y el jueves estuvimos en otro lugar muy lindo de Tanti, que se llama Otilia, que es un lugar precioso, si andan por ahí... es un restaurante, también tienen muchas cosas vegetarianas y comida también, bueno, muy, mucho artesanal. Y al fondo tienen, al fondo, digamos, del restaurante, una sala hermosa de como de teatro. Uh-huh. Bueno, montada y con sonido, luces, y también se organizan shows. Así que ahí tuvimos en Otilia. Así que vinimos, bueno, hace el jueves que estamos. Y presentando sobre todo el repertorio de tus discos solistas, ¿no? De tus discos editados o temas nuevos. O sea, ¿qué es lo que vas presentando? Yo el año pasado presenté en Córdoba, estoy hace ya un año que estoy trabajando con tres formatos diferentes. Uh-huh. Uno es este, que es el trío acústico. Uh-huh. Que estoy, digamos, haciendo como revisión de mis canciones de mis tres discos como solista. Uh-huh. El espectáculo empieza con canciones del último disco, que es Vivir en la Tierra, pero bueno, después se va mechando un poco en todas las canciones de los tres discos. Y como vos nombraste antes, también el proyecto Tamboreras, que uh-huh. Desde hace un año también como extensión del proyecto Tamboreras, que son talleres. Dirijo un ensamble de mujeres percusionistas que se llama Tamboreras Ensamble. Y con Fede Flores, DJ, que en mis comienzos, digamos, de solista empezó esta unión del beat electrónico con el tambor en este proyecto que mi primer disco se llama Tambor Beat. Pero este dúo ya quedó como Tambor Beat. También estoy girando, estuvimos en diciembre en el CIM, la CIM, en la Semana Internacional de la Música en San Pablo, y haciendo una gira por el sur de Brasil también. Y el año empezó con el trío acústico y con esta gira. O sea que lo electrónico, lo acústico, siempre vas ahí como coqueteando entre electrónico, acústico, tambores, siempre presente. Bien, y retomando también eso hipnótico que tiene la percusión, ¿no? Que te hace entrar en trance, que se lleva bien con lo electrónico también. Es el punto de unión, ¿no? Bien, bueno, aprovechando que hay cuatro artistas en este momento en el estudio mayor de Radio El Grito con sus instrumentos en mano, veo un contrabajo con un tamaño bastante particular, digamos, sería una especie de contrabajo de viaje. Claro, sí. ¿Cómo lo llamamos? Sí, sí. Contrabajo eléctrico. Bueno. Contrabajo eléctrico. Como un contrabajo que te da la posibilidad de ir para todos lados. Y claro. En un auto, con una banda. La semana pasada vinimos a tocar acá en la radio también, éramos cinco y andábamos todos en el auto con el contrabajo, y si trajera el otro, sería un dos nomás. Bueno, estos personajes que están acá, o sea, que me gustaría que hablen un poco más, son, cada uno tiene su historia. Fede está tocando, es un contrabajista y bajista que está muy requerido. Uh-huh. Está tocando con José Luis Aguirre, y lo van a ver muy presente también en el escenario de Cosquín este año, porque va a estar acompañando varios artistas. Juan Sanz es un también organiza el Festival del Acordeón de Córdoba, y reuniendo acordeones y de distintas generaciones y de países también limítrofes. Y bueno, Pelu es para mí un maestro también en la percusión. Tiene bandula, que me gustaría después que por ahí cuente. Sí, sí. Pelu. Hace ya más de 20 años un proyecto de música para niños. Ha tocado, bueno, con figuras como Lila Downs. O sea que tiene background, un camino. Sí, sí, y así que todas congregados acá en el estudio de Radio El Grito. Qué bueno, gracias por estar. Y bueno, ustedes. Que sea un poco de música, ¿no? Y después seguimos charlando. Nacer en la tierra y morir en la tierra, vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella, un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, aire en la tierra, disipar esas sombras que matan la luz y que dañan la tierra. Como su vientre se seca, rugiendo con fuerza, se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación y tumbo de nuestra madre tierra. La tierra en que vivimos. Qué lindo ahí escucharlos, qué bien que suena acá este cuarteto, trío de venido cuarteto hoy. Ahora cuarteto acústico. De la mano de Vivi Possebon, que canta y toca el cuatro, instrumento venezolano, llanero, pero que ya va tomando múltiples usos en las distintas músicas. Fede Seimani en el contrabajo, Juan Sanz en el acordeón y el invitado especial, Carlos Pelusa Rivarola, que viene desde México, Argenmex, con la percusión. Cordomex. Cordomex. Sí, Cordomex. De la República de Córdoba. Cordomex. Qué bueno. ¿Y se viene alguna otra fechita en estos días o ya se están pegando la vuelta yendo para Cosquín? ¿Perdón? Ahora nos vamos a Córdoba esta semana, pero sí. El viernes vamos a estar en Cosquín, en el Encuentro de Poetas. Uh-huh. Que es creo que enfrente de la plaza, bueno, ahí la gente seguro que va a... Es en el patio de una escuela, que, bueno, la verdad nunca participé del encuentro, pero me dicen que es muy lindo, o sea, dentro, digamos, de la programación de Cosquín. Y después vamos a estar también en la Peña de la Pirincha, que es una de las peñas más alternativas. Tampoco nunca estuve, pero bueno, acá con la invitación de Fede, Fedito Seimandi, que se conoce todos los patios y todos los escenarios. Cosquineros y demás. Hicimos también, hay una fecha en este patio tan tan convocante también. Nosotros siempre yo estoy en la parte más alternativa de Cosquín, que son los, bueno, por ejemplo, las peñas que ha hecho Pau Bernal con Titi Rivarola, que son espacios no tan, o sea, no solamente de folclore duro, digamos, sino más, permiten más apertura de otras músicas y de otras... Y es interesante, ¿no? Para quienes van a Cosquín por ahí, que digamos, no ir solamente de la mano de lo que pasa en el Próspero Molina o en el escenario mayor, en lo que se transmite por la tele, sino todo lo que está en la periferia. Siempre lo que está en la periferia es más interesante. Sí. Y de repente ahí uno puede encontrar distintas manifestaciones y más allá del festival en sí mismo es lo que eso genera alrededor. ¿No? Totalmente. Y bueno, y este año la Peña de Pau, de Pau Bernal, no está... Así que bueno, como que la alternativa dentro de las peñas es esta Peña de la Pirincha, que acá Fede se sabe toda la historia. que no, empezó bueno. siendo como... Sí, fue, era como un... ¿Qué tal? ¿Qué tal? En realidad tiene mucho que ver el José Luis con la Ajá. peña, porque él era como iba a parar a la casa de esta mujer sí. cuando iba para Cosquín. Y cuando volvían todos de las peñas, se ponían tipo 7 de la mañana y arrancaban una guitarra arriba. Claro. Él con unos amigos, que primero eran un puñado, después se fue agrandando la banda, digamos. Y después se empezó a tornar como un patio al que todos iban cuando salían del... Sería como el patio del after. Claro. Todos salían de las peñas donde venían y se iban todos para ahí a guitarra. Claro. Bueno, creció tanto que empezó a tomar como otra dimensión el espacio ahí. Y ahora han creado una peña de que funciona hace un par de años, que es un peña que funciona a la tarde, como desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, antes que empiecen las otras peñas. Claro. Porque después tienen que descansar, porque después vuelven a arrancar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, por eso te iba a decir, cierran. Esa es, claro. Cierran de la 1 a las 7. Claro, más o menos así. Y hay de todo, hay desde muestra de fotos, presentaciones de libros, música en vivo, y es bien todo bastante artesanal, es gratuita la peña. Claro. Y tiene mucha concurrencia. Buenísimo. Así que está buenísimo. Y si uno hace la vida de la peña, digamos, es como que va, vive ahí. Cuando se está empezando a transmitir por la tele lo que pasa en el escenario mayor de Cosquín, se van a dormir. Claro. Y se levantan a las 7, ¿no? Así que. Sí, algunos, digamos, hacen todo. Y todo. No duermen nunca. Qué bueno, bueno. Muchos. Bueno, qué bueno. Para quienes sepan, que vayan. ¿Vos por no? Allá. ¿Eh? ¿Vos no? ¿Vos no? Hay muchos. Yo no voy a nada. ¿Querés contar ahí, Peluso, un poco sobre lo que decía Vivi recién de la banda de música para chicos y un poco de lo que venís haciendo en México también, así la gente también aprovecha, escucha, conoce? Sí, brevemente. Bueno, el proyecto nació en realidad en el año 93, aquí en Córdoba, cuando vine a armarlo con mi hermano Titi Rivarola, uh-huh. y una de las primeras convocadas fue la Vivi, y arrancó con un proyecto con lo que yo había aprendido allá con grandes músicos, percusionistas y gente que había acompañado. Y mucha onda caribeña, peruana, latinoamericana, mexicana. Y el proyecto tenía que ser con danza, ¿no? Porque mi mujer pues es bailarina. Me dijo, tengo que bailar. No, no, claro. Entonces, si no bailo, no, se pudre todo. Entonces empezamos con ese proyecto, lo hicimos con mucho gusto. Inclusive participó gente de aquí, de Tras la Sierra. O bueno, no sé cuántos son los, Tras la Sierra son los otros. Claro, ¿no? ¿De dónde se mide? De Villa Dolores, como Fer, ¿cómo se llama? Olmedo. Fer Olmedo y Gabriel Aguirre. Y entonces ese proyecto que tenía que ver también con, inclusive, con dosis de funk, de reggae, música africana. Todos tratamos de mezclarlo ahí. Qué bueno. Ese fue el inicio y 2 años después me regreso a México. Y ahí conozco un gran poeta mexicano, que me convence de hacer un proyecto para niños. Entonces, ahora sí que saqué, desempolvé Bandula, que hacía un año que no tocaba o no funcionaba el grupo. Y nos presentamos a una convocatoria, la ganamos y nos empezaron a programar por muchos lugares de México, ¿no? Entonces, ya el proyecto era directamente dedicado a la niñez, y con muchos músicos muy, muy talentosos, mexicanos, cubanos, colombianos, venezolanos, salvadoreños. Iba pasando una fauna ahí muy interesante de músicos y bailarinas también. Y todo centrado en la parte cultural, en la parte como del rescate de historias, mitos, leyendas de México sobre Qué todo, bueno. pero también de Latinoamérica. Así que fue un crecimiento personal de cada quien con ese grupo. Y bueno, hasta ahora seguimos batallando mucho porque México, digamos, está pasando una muy mala etapa uh-huh. a nivel, bueno, gobiernos sí, muy difícil. Malos ha tenido desde que yo llegué allá en el año 81. Pero en la parte cultural cada vez está más boicoteado. Entonces uh-huh. batallamos, pero igual seguimos. Y bueno, yo doy gracias a México de haberme dado esa oportunidad de poder trabajar y hacer esa tarea. Y mucha mucha música para niños y para niñas, hay mucha movida ya. De hecho, el propio Luis Pesetti estuvo mucho sí, tiempo. Sí, Pesetti, de hecho, marcando ahí. Cuando él se venía a Argentina, nos dejaba el espacio de radio. Claro, esa era buena onda porque él se iba de cuenta de España a presentar un libro, se venía a Argentina, entonces a sus amigos que hacíamos música para niños nos dejaba el programa de radio. Tal cual, qué tal bueno. Cual. Qué bueno. Entonces, pero mucha gente hay en México haciendo música para niños. Y el movimiento latinoamericano de la música para niños es muy grande, es centrado grande. Sobre todo en aquí, no se diga, hay muchísimo, el Momusic. Claro. Luego en Uruguay está tremendo, en Colombia, en Brasil, directamente el movimiento es muy grande, ¿no? Muy grande. Bueno, ahí de la mano de David Potsebón, detrás de cada músico hay un mundo, y vamos a pedirle también a Juan que nos cuente alguito, aunque sea de este encuentro de acordeón, para los acordeonistas, las acordeonistas o los amantes del acordeón. Mi padre tocaba acordeón, yo soy un amante de este instrumento, nunca me enseñó mi padre, me tuve que ir a otros instrumentos, pero está bueno conocer un poquito de cómo en es. En este viaje tras Serrano encontramos un montón de acordeonistas. Sí, aparecen los acordeonistas. Instrumento versátil, si los hay, presente en Finlandia, presente en Colombia, presente en Argentina, presente en Francia, muchísimos pueblos han tomado el acordeón, así que bueno, me imagino que... Sí, está muy presente en nuestra cultura como argentinos y digamos también de la mano de los italianos, por los inmigrantes. Y bueno, en eso de que se empezaron a juntar hace muchos años, acordeonistas de distintas partes de la Argentina, bueno, me impulsó a generar ese espacio que es el festival que llevamos por la tercera edición, que uh-huh. siempre lo hacemos en torno a noviembre. Así que bueno, es una fecha muy como para tener en cuenta, para los que quieren ver, es una programación hasta de 3 días, uh-huh. con actividades, talleres y con muchos conciertos, por supuesto. De hecho, también aprovecho para contarles que el 16 y 17 de febrero voy a estar acá yo tocando con mi proyecto, con mi grupo. Vamos a estar el viernes 16 acá en Cigarrito Lindo. Ah, qué bueno. Y el 17 en La Urpila, en Villa Las Rosas. Buenísimos ambos lugares y qué buena la propuesta. Y bueno, más cerca de la fecha, volvé a recordarnos y lo vamos a estar anunciando, dale, y recordándole, dale, a quienes están escuchando, y se pueden dar una vuelta por acá por la radio también, por tocar supuesto. Un poquito de sí, música. Sí, sí, encantado. Siempre las puertas abiertas. Qué buenísimo. Bueno, qué bueno. Y bueno, uno de los discos de Vivi se llama Madre Baile, evocando, ¿no?, a la creadora del ritmo folclórico. Y anoche fue una fiesta. Y fue una fiesta, ¿no? Sí, cuando decimos el cuarteto. Y estaba pensando, hablando del cuarteto, esto es un power cuarteto, el que vino hoy. Sí, así que con ganas de escuchar más música, si tienen ganas de tocarse. ¿Cuántas más? Porque por ahí podemos cerrar con el cuarteto. Como... Mira, al principio ya los fans mandan mensajitos. ¿En serio? A ver qué el dice. Adri de la Rabona dice, la vi a Vivi en el Comechingón de Mina Clavel el año pasado con la banda, y en Cerito Lindo también el año pasado, pero solo ella. De una u otra forma, hermosa música y hermosa ella cantando y bailando. Muchas ¿qué tal? Gracias. Y también está escuchando la Betty. Ah, la Betty es nuestra... La Betty Vasallo. La Betty Vasallo, que anoche no falló, Betty. ¿Qué pasó que anoche no viniste? Te esperábamos, Betty. Está escuchando desde el Guanaco Boleado. Sí, sí. Radio sí. Grito llega al Guanaco Boleado, ya estamos. Si llega al Guanaco Boleado, estamos. Betty, bueno, es una asistente que labura conmigo hace un año. También está en... organizando los encuentros de tamboreras acá en Tras la Sierra, que estuvimos en la CONAN en Villa Dolores, dando un taller una vez por mes, un domingo al mes, ahí en el espacio de la Conana, con uh-huh. ahí de Caro Militello también. Así que este año viene mucho por Tras, bueno, el año pasado, 2017 uh-huh. viene mucho por Tras la Sierra. Qué bueno, ¿y vas a volver prontito? Espero que sí. Espero todavía que sí. No está en los planes, no está programado, pero sí, ojalá podamos seguir el espacio de tamboreras en Tras la Sierra, así como lo sigo hace ya 5 años en Córdoba, el espacio de los talleres. Así que bueno, se está empezando, arrancando el año, así que seguramente programaremos. 57-0127, si quieren dejar un mensaje acá para Vivi, para los músicos, si quieren participar y anotarse sobre la hora del sorteo numerológico que haremos en un ratito nomás, a ver quién se gana la sesión para ir el jueves ahí a Guadalupe. La Vivi participa también, no va a estar el jueves. El 22, ¿no? El 22. Sí, 22. La vamos a anotar si participa. El 22 de Cielita Linda. Por ahí lo puede donar la sesión numerológica a alguien que esté acá o cuando venga a Tras la Sierra la tiene ahí. No, incluida. Claro, yo la quiero para mí. Claro. ¿Por qué le quieres hacer dejar? Y porque si no va a estar. El bueno, pues si viene siempre. Sí, está bien. Es más, o es una excusa para venir también. También, tal cual, ya tenés una excusa numerológica para numerológica. Mí. La Betty tomó nota y dice: ya nos organizaremos tamboreras para todas. Vamos, Betty. Bueno, entonces vamos con un poquito más de música en vivo. ¿Tenemos tiempo para cuántos temas más, López? Sí, un par de temas más. Bueno, entonces dos temitas más de la Vivi Ponce. Bueno, antes de cerrar la canción. Sus sillas o bailando en los autos, sintonizando la 95.5 en el Sarmiento, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos dejen inmiscuirnos en este programa que se llama La Crecida, en temporada de verano de 10 a 12, y hoy con la visita de lujo de Vivi Potsebon y su música para mover todo el cuerpo. Nos manda un mensajito Fabio, por un lado, que dice, genia la Vivi, por su música, su energía... Y sobre todo por su sencillez que la hace más grande. Muchas gracias, abrazo. Fabio. Muchas Fabio. Gracias. Oh. Abrazo. Y también escribe Flavia. Excelente. Flavia, no, Flavia. No, es otra Flavia. era por otra cosa. ¿Otra ah, no, Flavia o la excelente, Flavia? Excelente. Empezaba excelente. Excelente Vivi. Claro. Pero estaba hablando de otra cosa. Es excelente la yerba, dirá. Es excelente la miel también. Me está agradeciendo porque Flavia pudo adquirir unas invitaciones de la radio fin de semana a la inauguración del patio cervecero del lago con Mansa Cumbia el viernes y la casa de los titiriteros que fue ahí con Frida a ver los títeres. Así que gracias por las invitaciones. Dice, gracias a vos, Flavia, por estar escuchando ahí siempre. Qué bueno, 570127, si quieren algún mensajito más. Hacemos el sorteo, López, en un rato, antes de cerrar el programa, lo hacemos ahora. ¿Qué le parece? Hay que ver si no hay nada, que lo hacemos después. Lo hacemos después. Sí. Bueno, buenísimo. Cerramos acá el bloque con... Cerramos el bloque con... ¿Había un tema más propicio para el cierre? Y el Madre Baile. Madre Baile. Bueno, ahí en base a... El cuarteto también, ¿no? Es algo, bueno, muy presente, por supuesto. Y en los últimos años se viene rescatando el cuarteto desde formaciones, tal vez, no tradicionalmente cuarteteras, ¿no? Es como que hay muchos músicos que vienen trabajando en torno al cuarteto. Por ejemplo, Minino Garay también viene trabajando con esto y retomando esa raigambre de este folclore cordobés. Sí, mucho tiempo fue... como excluida como que en otras músicas, como decís vos, incluso tratada como música menor y eso, ¿no? Lo que nosotros, sé que ahora Pinino está haciendo como un homenaje más al cuarteto, a lo que fue el comienzo del cuarteto, que él con su familia también tiene mucho que ver, porque su tío y su madre han hecho muchos canciones de cuarteto. Y yo con este tema homenaje a la Leonor Marzano, no solamente un homenaje a ella, sino también a ese comienzo, a los orígenes de cuarteto y de esta formación de cuatro instrumentos tan, bueno, el cuarteto característico, ¿no? Que después con el crecimiento del cuarteto se ha dejado esa sonoridad tan, tan característica que por ahí está ligada más a nuestro. Yo soy de un pueblo. En un pueblo del sureste de la provincia de Córdoba, y en todas las celebraciones de carnaval, yo escuchaba el cuarteto original, el cuarteto de los años 40, claro. 50, cuando todavía no estaba amplificado, ¿no? Y esa sonoridad. Mi papá también toca el acordeón, así que también estoy ligada por eso a toda la cosa de tarantela, paso doble. Y bueno, y todo ese caldo de cultivo fue lo que dio origen al esta mezcla del tunga tunga, ¿no? Del cuarteto. Así que bueno, por ahí va, digamos, como yendo a los orígenes del cuarteto y también como descubriendo yo también de que ha sido esta mujer, una mujer también, la que tocó el piano, la Leonor Marzano, que fue la que hizo esta mezcla de tarantela y paso doble. Y este toque del tunga y este tunga. Toque de, que después se le fue llamando de tunga tunga y ya soy el cuarteto, más conocido como cuarteto. Qué bueno, sí, detrás de la música, las historias, ¿eh? Decimos, de los pueblos. Así que gracias, Vivi. Gracias, chicos, por estar, gracias, por venir. Gracias. Por compartir la música. Y bueno, las puertas abiertas siempre para todos los proyectos que sigan gestando y que sigan ahí semillando. Muchísimas gracias. Y aparte también a mí una... No sabía que estabas vos por acá. Así que bueno, un gusto también verte por acá, que estás sumando ahí un poco de... Bueno, con la radio. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Ahí nos vamos encontrando en las radios comunitarias del país. Sí. Buenísimo. Último mensajito, pregunta: ¿cuándo la Vivi Possebon en la Peña Naciente? Vamos a contarle a la Vivi que la Peña Naciente es la peña que se organiza acá en Radio El Grito ya hace varios años. Uh-huh. ¿Y para cuándo es? Y eso es lo que tiene, que no tiene fecha fija. Ajá. Cada 2-3 meses. Nunca se sabe. Sí, cada 2-3 meses ocurre. Así que sería cuestión de... Por ahí es al revés. Cuando sepamos que viene la Vivi, organizamos una peña naciente. También, justo este sábado, pero ya no van a estar. Qué pena. No. El sábado que viene. Vamos a estar contando un ratito. Pero bueno, veremos si en algún momento podemos hacer ahí la... Hacemos, claro. Si nos enteramos con cierto tiempo que ya estás por venir, ahí organizamos... Sí, o que esto de pie para organizar el resto. Ahí va. Buenísimo. Crece desde el pie. Entonces, bueno, gracias y un temita más entonces. Vamos con Madre Baile entonces. Power Cuarteto. Vamos. 1, 2, 3, 4. Mundo, tarantelas y paso doble, acordeón. cumbia es boliviana, Uruguay tiene el candombe, Brasil tiene su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la cumbia viene de Cuba y aquí tenemos tumba, tarantelas y paso doble, acordeones y violín en los pueblos y en los patios, la mujer del piano salta ahí, jugué la vespertina y gané la lotería, es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita, es la zampa. Así, primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantarse. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Nos vamos a bailar!